Guarichas de Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos en un programa más de Guarichas e Insurrectas. El día de hoy vamos a tener bastante de qué hablar, ¿sí? Viene un tema complejo, se llama censores y censuras, cómo desde determinados sectores se viene censurando las diferentes expresiones artísticas. Qué gusto compartir con ustedes una semana más. Estas semanas han sido un poco raras. Hola Mile, hoy estamos con la Mile, no está la Mariana. Hola, la Mariana con está, todos. La Mariana está un poco delicada de salud. Digo que han sido un poco raras porque no hemos podido estar las tres desde hace unos dos o tres programas. Les prometemos la próxima semana estar juntas nuevamente, pero además tenemos sorpresas, ¿sí? Contamos ya con la presencia de dos nuevas integrantes, dos nuevas guarichas se han unido, jovencitas, espero que algún día nos tomen la posta en este proceso, ¿sí? Son Carla Yanga y Camila Martínez, estudiantes de los últimos semestres ya de comunicación, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, y bueno, ambas están absolutamente comprometidas con la igualdad de género y el cambio social. Hola Mile, ¿cómo estás? Buenas tardes, guarichas insurrectas, ¿cómo están? Así como lo señalaba Nati, han sido semanas un poco extrañas. Estuve yo de viaje, Nati estuvo en un curso en la Flaxo, que sabemos que le fue muy bien, y ahora Marianita está indispuesta a su salud. Les mandamos muchos saludos a Marianita, cuídate mucho. Este día tenemos grandes sorpresas, y creo que el mural de Apitatán, que fue censurado la semana anterior, nos pone sobre todo en vilo en aquello que significa para la ciudadanía la toma del espacio público. Y ahí nos quedan varias preguntas. Uno, ¿qué es el espacio público? ¿A quién le pertenece? Dos, ¿quiénes son y quiénes son los ciudadanos que tienen derecho al disfrute del espacio público? Este es ¿quiénes censuran, ¿no? ¿Quiénes censuran? Entonces, nos lleva mucho a pensar que la censura nace como un proyecto de modernidad en la cual la urbe se coloca como un espacio del disciplinamiento. Hay varios autores que han hablado sobre aquello, especialmente Michel Foucault, que señala que en el siglo XIX la ciudad fue construida bajo un orden de disciplinamiento, quiénes podían transitar, para quiénes eran, y en ese caso aparece desde fines del siglo XVIII una palabra muy importante, el ciudadano. El ciudadano es el que tiene derecho a la ciudad. Pero, como podemos observar aún en el siglo XXI, esos ciudadanos, es decir, los que tenemos derecho a participar, a disfrutar, a vivir, a disfrutar de la cotidianidad de la ciudad, somos censurados. Entonces aparece el censor, el que dice qué está bien y qué está mal en la ciudad. De tal manera que en la ciudad había disposición, inclusive, fíjense que en el siglo XIX, hasta comienzos del siglo XX, el lugar donde podían transitar hombres y en el lugar que transitaban mujeres. El espacio público para hombres, es decir, el que daba la voz pública, el que podía opinar, ese era para hombres. Las mujeres estábamos relegadas para el espacio privado, para el espacio de la casa. Es así que poco a poco se va modificando esto que Lefebvre va a llamar la conquista del espacio público. Jordi Borja dice, conquistemos la ciudad, y Lefebvre va a señalar, y actualmente está reconocido por la ONU, como el derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad que a partir del 2016 con el Hábitat 3 se coloca como el principal factor de la agenda de las ciudades en la actualidad. Gracias Mile, entonces vamos a abordar este tema, también tendremos música, pero antes conozcamos a quienes se integran a nuestro programa. Carla Yanga tiene 23 años, vive en Ecuador desde hace 5. Ella se considera empática, proactiva, constante con sus objetivos. Disfruta del arte, la política, la cultura en general. Camila Martínez, tiene 22 años, creativa, visionaria, apasionada por el arte, defiende causas ambientales, animalistas, sociales. Bienvenidas chicas, bienvenidas guarichas. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes aquí. Y bueno, esperamos seguir adelante con este proyecto y continuar con el excelente trabajo de Valeria. Y bueno, estamos muy emocionadas de comenzar y bueno, seguir innovando y creando contenido. Bueno, buenas tardes. Estamos muy honradas de pertenecer a este programa. Estamos orgullosas de ser unas guarichas más. Y esperamos aprender mucho de ustedes y que ustedes también logren aprender mucho de nosotras. Totalmente, totalmente. Gracias, chicas. Les damos la bienvenida. Entonces, ustedes, para iniciar ya con el tema, ustedes nos han traído información importante, una producción. No sé si nos cuentas, Carla. Bueno, con lo que ya había dicho Milena al comenzar el programa, nosotras vamos a hacer un Vox Pop en el Besatón, que pasó ya este sábado, hablando sobre el arte, el espacio público y el espacio privado. Nosotras vamos a hablar de las dos perspectivas que tiene esto, ¿no? En primer lugar, por una parte tenemos el arte dentro del espacio público, que sirve como una herramienta para poder visibilizar ciertos aspectos sociales y también para una herramienta dentro de los procesos de cambio social. Y por otra parte, también tenemos el arte dentro de los espacios privados, en donde más bien se sirve a cierto poder, ¿no? Uh-huh. Principalmente económico. Bien, entonces con esto iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Esto es Guarichas e Insurrectas. Vamos con el Vox Pop de Camila y Carla. El pasado 1 de julio, el artista urbano Apitatán comenzó a pintar el mural El Amor No Tiene Género, en el barrio Bellavista, al norte de Quito. 3 días más tarde, la policía interrumpió por quejas de algunos moradores del sector e impidió que culminara la obra. En protesta a esta censura, el 13 de julio se convocó a un besatón para expresar el amor libre, independiente de cualquier género. Esto nos hace cuestionarnos, ¿qué es lo que la sociedad ecuatoriana considera arte y qué no? Pues para mí es toda forma de expresión creada con la necesidad de comunicar un sentimiento, una emoción, un estado, de denunciar. El arte también es una expresión política muy fuerte. A diferencia de lo que comercialmente nos venden como arte, que es solo lo que se puede consumir o lo que se puede monetizar. El arte para mí tiene que representar la realidad. En este caso del mural de Apitatán, estamos viendo eso, se representa la realidad. Cuando vemos, no sé, estas formas del Estado de reprimir la realidad, eso es solo mover el arte a épocas súper arcaicas. Porque el arte es justamente como que esta cosa con la que puedes escapar la censura. El arte, más que todo, es como libertad. Yo sí creo que el arte puede cambiar el mundo. Reportaron para Guarichas e Insurrectas Carla Yanga y Camila Martínez. Gracias a Carla y a Camila por esa información. Creo que es importante siempre conocer la opinión de la ciudadanía. Fue bien interesante el evento. Vamos a entrar ya entonces con el análisis. Agradecemos la presencia de Karen Solórzano. Mile, tú la vas a presentar. Karen es una buena amiga de la vida, del programa y de los procesos artísticos, culturales, de proyectos académicos que hemos llevado a cabo. Qué gusto tener aquí a Karen Solórzano. Ella es co-creadora de la plataforma cultural La Naranjilla Mecánica, formó parte del Frente Popular Unidad Pelota Cuadrada, investigadora del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, fue directora nacional de museos y sitios arqueológicos, directora nacional de procesos de la memoria social y colectiva y actualmente es educadora del Museo de la UCE, también conocido como el MUSE, pero además una gran amiga. Un gusto Muchas gracias, Mile. Muchas gracias a todos los oyentes. Estoy como súper contenta de estar aquí. Vamos a ver cómo nos va con el debate el día de hoy. Y eso. El debate de este día es acerca del uso del espacio público. Hay 3 momentos que yo he ido registrando desde el 2017 hasta la actualidad sobre una erupción que ha tenido especialmente dentro de los canales, desde los espacios de poder frente al control del espacio público. Y los voy a mencionar. El uno fue el altar blasfemo sobre una acción colectiva que se hizo en el Museo Metropolitano de Quito. El segundo tiene que ver sobre una obra de teatro que a mí me llamó mucho la atención, denominado el Santo Prepucio, se lo hizo en la ciudad de Guayaquil en el año 2017 también, en el 2017, en la que la propia ciudadanía señaló que se estaba atentando contra la moral y las buenas costumbres de los guayaquileños. Entonces, en el teatro que está ubicado en Vía San Borondón, el intendente de policía del cantón San Borondón llegó y cerró el teatro. Simplemente cerró las posibilidades de que no hayan más funciones, además, por atentar contra la moral pública. Un tercer ámbito que registro se dio también en un espacio público, que fue sobre un espacio de exposición en la universidad, en el cual estábamos algunas docentes involucradas, en el caso, digo ahí particularmente el mío, sobre unas carteles que decía en la FACSO se dice, en el cual de alguna manera también se buscó la manera de censurar esta posibilidad de que las voces de los estudiantes señalaran que no estaban de acuerdo sobre algunas formas de trato con los docentes. Y un último que se da actualmente en Quito, en el que sobre un mural pintado en Bella Vista por un joven artista conocido como Apitatán, hace un mural sobre los besos, donde demuestra diversidad sexual. La ciudadanía irrumpe sobre el espacio señalando que está atentando otra vez contra la moral. ¿Qué significa para ti estos espacios, el espacio público, Karen? A ver, yo creo que el espacio público es el lugar de la politización de los cuerpos, ¿no es cierto? Más bien me parece que es el espacio donde tenemos derecho a la palabra, derecho a la existencia, y que de cierta manera lo que ha pasado últimamente con todos hechos tiene que ver con este acto de la despolitización, porque un poco para hacer contraste, pensando en el último caso, sobre todo, bueno, también en el mural blasfemo, ¿no es cierto?, cómo opera, digamos, esta idea o qué es lo que hace el graffiti cuando está puesto sobre una pared. ¿Qué es lo que ha hecho el municipio de Quito? Ha llenado la ciudad de graffiti, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, nos ha hecho este hermoso regalo que no dice nada, ¿no? Y nadie ha dicho nada al respecto, ¿no? Las paredes están pintadas y la ciudadanía no se ha pronunciado al respecto. Pero aparece el mural de Apitatán y bueno, el blasfemo y, bueno, otros ejercicios políticos que se han hecho con lo que nombraste, y se desata todo una polémica. Entonces, claro, yo creo que estos son como unas arremetidas que tienen que ver también con unos procesos históricos súper claros, ¿no es cierto? O quizás no tan claros para la ciudadanía, porque a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen estos procesos. Entonces, y yo me pongo un poco a pensar, bueno, no sé si es que puedo conectar esto con cosas que hemos visto en la misma exposición, ¿no? ¿De dónde vienen los temas de la discriminación, por ejemplo? Y estábamos viendo súper interesantemente, hicimos una ristra sobre el monstruo y la monstruosidad. Y nos damos cuenta que estas son unas nociones que vienen desde el mismo siglo XVII, ¿no es cierto? Que todo esto en realidad está relacionado con la idea de lo natural y con el ámbito de lo religioso, ¿no es cierto? Entonces es una ciudad tremendamente moralista, ¿no? Es una reafirmación del moralismo, la tradición y el conservadurismo, ¿no? Porque creo que aquí no cabe la palabra tolerancia bajo ninguna circunstancia, ¿no? Karen, cuando tú me estás hablando sobre el proceso histórico de la ciudad, hay elementos que a mí me llaman mucho la atención. En el siglo XVIII se tomaron las calles de Quito para hablar sobre todo de un proceso de insurgencia, de toma de la ciudad, de la palabra política que se tomaba en los muros de la ciudad es parte sobre todo de algo que genera un proceso de insurrección política. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es como que dentro del imaginario social nos imaginamos al Quito blanco, o sea, exacto, además es como una construcción. No hay una referencia del siglo XVIII y XIX sobre viviendas blancas, a no ser que hayan tenido sobre el uso de la cal en temas de enfermedad para que se blanqueaban las paredes. Pero no es un tema recurrente como mirar el blanco y el azul. Y algo que me llama la atención sobre esta politización que dices muchas veces sobre el cuerpo, sobre la ciudad, ¿cuál es el significado de blanquearle a un espacio, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué es lo monstruoso dentro de la ciudad? ¿Qué es lo que blanqueamos en la ciudad? Cuando lo que hacen después de Apitatán es utilizar además la pintura blanca para decir aquí lo limpiamos de todo. ¿Qué significa esas irrupciones, esos blanqueamientos de la ciudad? Claro, o sea, es bien interesante porque creo que es hay un mensaje casi bueno, literal ahí sobre lo que estás diciendo sobre el blanqueamiento, ¿no? O sea, ponerle a la pared de color blanco, o sea, ¿qué ha implicado este blanqueamiento, ¿no? Justo este lugar donde lo disidente no es posible, así. El lugar donde estamos exigidos a ser educados, disciplinados, morales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el gesto de haber blanqueado la pared es más bien, bueno, sí está en el ámbito de lo simbólico, pero es eso, ¿no? Esa exigencia que la sociedad nos hace de un comportamiento tal, ¿no? De cierta manera. Y bueno, creo que ahí aparece justo lo monstruoso, ¿no? Lo disidente que no es comprendido en todo su ámbito político. Y bueno, yo más bien hablaba de un proceso histórico que se daba en el siglo XVII, porque haciendo esta ristra que estábamos viendo, por ejemplo, entendí de dónde vienen estas concepciones que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde aparece todo lo que es diferente? Y claro, en ese momento era la ciencia. La ciencia decidía qué era lo normal y qué era lo monstruoso. Por ejemplo, en el siglo XVII y se decía quiénes eran personas, quiénes eran monstruos. Y luego se hace como extensivo, ¿no? Ya no solo es la anomalía física, sino se extiende hacia la diferencia étnica, diferencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son estas cosas históricas, ¿no?, que se mezclan justamente con lo religioso y que, digamos, no hemos abandonado todavía, que nos persiguen hasta el día de hoy y cada vez aparecen de una manera recurrente. No ha habido tiempos donde han sido un poco aplacados, ¿no?, pero me parece que solo aplacados, nunca hemos podido realmente eliminar o trabajar de manera estructural esos procesos, porque como vemos al tiempo presente ha pasado lo que ha pasado y de manera recurrente desde el año 2017, como dices, que ha habido una gran arremetida sobre procesos de lo diferente, ¿no es cierto? Entonces ha habido como una imposibilidad del diálogo en el disenso. Solamente esta pregunta que me queda pendiente sobre el espacio público, sobre el tema de la ocupación del espacio público, surge en estos últimos años ya una vieja noción que reclamaba Henri Lefebvre en 1970, que era el derecho a la ciudad, es decir, el derecho a hacer de la ciudad el espacio de lo cotidiano, de lo vivencial. Entonces, ¿qué significa en estos ámbitos el reclamo por la ocupación de la ciudad? Y te lo pregunto a ti como artista, con las experiencias que tú has tenido también dentro del espacio, dentro de la función pública, dentro del ministerio, etcétera. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuándo nos tomamos la ciudad? ¿Cuándo la ciudad deja de ser el espacio de lo prohibido para el ciudadano, para el que quiere apropiarse con la obra de arte? Hace un año y medio también se dio esta limpieza de artistas populares y callejeros, ¿no? Entonces, así es. ¿Cuándo tenemos derecho? ¿Es posible hablar del derecho a la ciudad? Bueno, sí, es como súper controversial, porque justo estaba leyendo algunos artículos que habían escrito sobre lo que pasó con este artista y el mural, ¿no? Y él mismo declaraba diciendo, bueno, ahora van a proveerme de un espacio que sí tiene una legalidad para pintar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién decide qué contenidos son los que pueden ser, exactamente, los que pueden ser traducidos en obra de arte o los que pueden estar evidenciados en el espacio público, ¿no? Y entonces me parece que ese siempre va a ser el lugar de la tensión, ¿no? Pero finalmente creo que en medio de todo lo que ha sucedido hay actos ganados también. Creo que esa es también una de las funciones interesantes que tiene el graffiti, ¿no? La posibilidad de ser irruptivo, de romper, de generar un quiebre. Y por eso me sorprendía también un poco la posición del artista, porque yo decía, en todo lo político que tiene el proceso de él, también está poniéndose de acuerdo para que le den una pared para pintar, ¿no? Donde pierde, la idea es exactamente, persona, ¿no? Donde el grafita irrumpe en un lugar, ¿no? No es, donde lo pides prestado, exactamente, ¿no? Es donde vas y lo haces, ¿no? Porque finalmente, ¿quién es el que decide qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir? Y yo creo que más bien el proceso transformador está en la posibilidad de decirlo todo, aunque fuere como ficción. Bueno, gracias, Mil. En este primer segmento tú has como conducido la línea por donde vamos a trabajar en este programa. Vamos con una primera canción. Yo no sé si se acuerdan de Tijuana, ¿no? Claro, de Tijuana, sí. ¿No? Bueno, sí, es una canción que a mí me remite, no sé, 10, 15 años atrás, cuando la escuchábamos y por lo general era en lugares quizá no convencionales, ¿no? Y tratábamos de entender la letra. Bueno, este es un grupo de finales de los 80, hay un debate ahí, dice finales de los 80, principios de los 90, básicamente estamos hablando de una época importante, ¿no? Este grupo, antes de llamarse Tijuana No, se había llamado Radio Chantaje. Y lo interesante es que sus letras siempre se han manifestado en contra de la discriminación y la pobreza. Vamos con Tijuana No y esta canción Pobre de ti. precisamente allá conversábamos tras micrófonos de esta canción Pobre de Ti, una letra bastante interesante, ¿no? Si no usted no la ha escuchado, esta fue la oportunidad. Y seguimos conversando con Karen Solórzano, actualmente es educadora del Museo de la Universidad Central del Ecuador, y estamos conversando sobre este tema que ha convocado como la atención de la ciudadanía, sobre el mural de Apitatán respecto del beso entre personas, más allá del beso entre hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, beso entre personas, que luego fue blanqueado por habitantes de este barrio. Karen, hay una frase de Albert Camus que a mí me gusta mucho y dice, hoy en día crear es crear peligrosamente. El arte siempre se ha caracterizado, bueno, una buena parte del arte siempre se ha caracterizado por este elemento transgresor, irruptivo, y cada vez se va volviendo más peligroso. Nos vamos viendo, hace poco, con la Mile conversábamos sobre estas obras que han sido censuradas, sí, en la ciudad de Quito, iniciativas, proyectos universitarios que han sido censurados también aquí en la ciudad de Quito, también en la ciudad de Guayaquil, en Cuenca, otro tanto. Y de pronto el arte comienza a ser inconveniente a efectos de toda esta problemática de la que se está hablando un montón, sobre el matrimonio igualitario, sobre la adopción. Es decir, ¿en qué momento, como artista, se entiende esta frase de Camus sobre la peligrosidad de la creación artística? A ver, yo creo que ha habido como durante distintas temporalidades arte peligroso. En algún momento justo estaba leyendo a colación del tema que vamos a tocar hoy, estaba leyendo sobre el arte degenerado. Y bueno, recuerden, eso era una cosa muy fuerte, ¿no es cierto? Justamente fue en el tiempo del nazismo, donde aparecen las vanguardias y este arte degenerado ponía en evidencia a aquellos otros que fueron desplazados, ¿no es cierto? Así, a todos ellos que estaban destinados casi para la muerte, por así decirlo. Entonces, me gusta pensar en esos términos, ¿no? En la posibilidad de un arte indisciplinado, de un arte político, de un arte degenerado, ¿no? De un arte que toma posición. Exactamente, ¿no? Y yo creo que dentro del contexto local se encuentran cada vez más ejercicios políticos que vienen del mundo del arte, que de cierta manera tienen esos licenciamientos indisciplinatorios, ¿no? Que todavía están en un borde un poco difícil de medir, ¿no? Difícil de atrapar también. Entonces creo que eso es como lo más interesante que tiene ese arte político, ¿no? No está sujeto y no puedes aprenderlo, ¿no? Entonces, claro, mirar lo que pasa con Apitatán, hasta dónde era una cosa legal en términos de normativa pública, hasta qué punto era ilegal, cómo al fin de cuentas pasa todo lo contrario a lo que hubiéramos esperado, ¿no es cierto? Este mural que esperábamos que sea eliminado el momento en que se blanquea en términos materiales y simbólicos, más bien sucede todo lo contrario, ¿no? Se convierte en un virus en las redes y todo el mundo habla en este momento de eso, ¿no? Entonces es un arte virulento, ¿no? Un arte que tiene la posibilidad de filtrarse por todos los espacios, pero ¿no? Es un arte que está contextualizado, digamos. Exactamente, además. En medio de una discusión mucho más amplia, si no es del mural por el mural, es que en Exacto. Este momento hay unas posiciones súper radicales, si se quiere, sobre el tema de derechos civiles, sobre el tema de derechos humanos, en donde no estamos muchas personas dispuestas a dar ningún brazo a torcer en términos de lo que creemos y en lo que estamos convencidos, y supongo que eso les pasa también a las personas que no piensan de la misma manera. Entonces este mural un poco encaja dentro de una problemática más grande. Cuando yo escucho a ciertas personas decir, es que el arte tiene que ser bello, es que el arte tiene que no ser político, porque el arte está ahí para hacerte feliz. ¿Alguna vez escuché eso? Claro que sí. Sí, el arte está ahí para hacerte feliz. Y yo pienso que esto tiene mucho que ver con lo que Badiou llamaba las sociedades del divertimento. Es decir, esta necesidad de la gente de sentirse todo el tiempo entretenida y en una onda muy pacífica, además, sin tensiones, ¿no? Y en donde el arte debería como acomodarse a esa lógica, ¿no? De felicidad, de diversión, de entretenimiento. O sea, sí, para volver un poco al ejemplo del que estábamos hablando, podríamos hablar de un arte de la contemplación, ¿no es cierto?, que es un arte súper propio de la modernidad, este arte que está pensado de una manera súper aurática del maestro que pinta la obra bella, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa también cuando, exactamente, cuando quiero pensar en otra vez en el ejercicio del nazismo y el arte degenerado, qué es lo que estaba pasando, en cambio, en el lado contrario, ¿no? Esta posición, digamos, donde el arte nazi refleja todos los ideales y los pensamientos del momento, ¿no es cierto? Este hombre que tiene que volver a ser un hombre blanco, que tiene que tener el cuerpo bello, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas clásicas, ¿no? Y que siguen siendo representadas hasta el sol de hoy, a diferencia de lo que pasa después con todo este arte del que estamos hablando, ¿no? Que es un arte emancipado, un arte liberador, básicamente, ¿no? Que no tiene una función, como acabas de decir, ¿no? El propósito de este arte no es ensoñar a nadie, ni exactamente, ¿no? Sino que tiene unos propósitos discursivos, intelectuales, ¿no? Que es un aporte en el contexto de una sociedad que tiene la posibilidad de hablar, de decir, de alzar una voz, de romper algo, ¿no? De quebrar, de hacer un quiebre en una sociedad. Karen, hay algunos temas de lo que tú señalas cuando hablas sobre el tema de para quién construyes, para quién estás haciendo. Tal parecería que la construcción de la política que vivimos actualmente, muy ligado al fascismo, al nazismo, controla además esto que son los criterios estéticos de la ciudad. ¿Una ciudad para quién? La ciudad pensada, estoy sobre lo que se ha construido, especialmente de Guayaquil, la ciudad que construye un malecón que te pone carteles del prohibido pasar a LGBTI, por ejemplo, que lo ponía. Uh-huh. El malecón 2000 tenía un derecho de admisión. Dices, soy ciudadana de segunda, de tercera clase. ¿Cuándo tengo derecho y acceso? Te presenta la ciudad como la ciudad blanqueada, estéticamente linda, sobre una apropiación del espacio público, sobre moles de cemento, la ciudad cada vez, como diríamos Mario Ye, se convierte en el no lugar y no en el lugar de lo cotidiano. ¿Cómo ves estos espacios en los cuales, te digo, como grupos de artistas aquí en Quito, al sur, y intentando mirar estos recovecos de la ciudad, o los que pintaban en Guayaquil los burros en diferentes espacios de las calles, inclusive en las aceras? ¿Cómo miras estos pequeños momentos de erupción en la ciudad? O sea, a mí me parece que son unos ejercicios de micropolítica, si bien como no son unas grandes propuestas de política pública que intentan cambiar los procesos inmensos de la salud o la transformación urbana o la regeneración, pero por lo menos son procesos, o sea, ni siquiera por lo menos me parece que hay una importancia radical en empezar a pensar lo micropolítico, lo personal es político, y un poco creo que actúa y opera así este arte irruptivo que está dentro de la ciudad, que actúa y opera desde una periferia, ¿no? Y que, de cierto modo, le está haciendo preguntas al sistema oficial, y que de alguna manera intenta visibilizar o poner en la luz, ¿no? Eso que está bajo las sombras, más bien. Entonces me parece que, y que de hecho es súper interesante porque estos grupos a los que has hecho referencia, digamos, no han sido coyunturales en esta ciudad, sino son grupos que tienen un peso importante dentro de lo cultural. Finalmente la cultura es el soporte donde podemos cambiar cosas, ¿no es cierto? Es un espacio para transformar. Y son grupos que han permanecido, grupos o artistas, de manera independiente durante, me parece que la última década sobre todo, ha habido un efecto efervescencia de un movimiento político dentro del mundo del arte que está levantando la voz, ¿no? Que no se queda quieto y que no está dispuesto a entregarse fácilmente a las garras del capitalismo. Bueno, la siguiente canción en este momento está entusiasmada, la en la onda música. En la onda punkera es Reincidente. Es un grupo de música rock y punk procedentes de Sevilla. Han sido siempre muy críticos con la sociedad. tomando especialmente estos ámbitos de la irrupción, de lo que significa el movimiento punkero en España, se lanzan los años finales de los 70 y los 80 contra el franquismo y le cantan a diferentes ámbitos. Hablan sobre el tema del aborto, le cantan a las poblaciones diversas, pero también se lanzan contra los conflictos en este momento norteamericanos y Medio Oriente. Y con una novedad, que en el último video que presenta el grupo Reincidente, está uno de los actores más emblemáticos actualmente del mundo teatral ecuatoriano, Pedro Sánchez. Con ustedes, Reincidente. Miedos y caminar hacia Guarichas e Insurrectas. Ya regresamos.